Bien, amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista, 8:08. En esta mañana estamos junto a Victoria Pérez, quien es directora de la Orquesta Pedagógica, y Willy Acosta, pianista y compositor. Ellos son parte del MUSAG y vamos a hablar sobre su participación dentro de la semana de los conciertos de música sacra que se vienen realizando en nuestra capital. Les damos la cordial bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, por compartir. Hemos podido ver que en el caso de la institución de la Escuela de Artes MUSAC, pues ha venido participando activamente en este encuentro de música sacra. A ver si es que podemos compartir también con los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre este tema, sobre la música sacra. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para este festival, para este 2019, 18º Festival de Música Sacra en Quito, hemos sido seleccionados para participar activamente. Y la propuesta de la Academia MUSAC es el canto en la memoria de los pueblos. La propuesta de nosotros tiene como finalidad resaltar la música sacra ecuatoriana y realmente tener una conexión con el público, de manera que el que conoce se sienta, pues, de esa manera, conectado con sus raíces, con su memoria, en cuanto a la música religiosa, tradicional, ecuatoriana, y también, pues, llevar al público que no conoce, pues, esta hermosa música, y a nuestros jóvenes, ya que como nuestra academia está integrada de niños y jóvenes, pues que ellos también sean parte de esto. El canto de la memoria de los pueblos significa que han retomado algunas canciones que tienen que ver con lo ancestral. Efectivamente, el repertorio que vamos a estar presentando el día de hoy en la tarde va a estar integrado de salves, de marchas fúnebres muy conocidas aquí, como es La Muerte de Pedro Carbo, como es Catacumbas, como es Salve, Salve, Gran Señora, y algunos cantos religiosos, digamos, tradicionales, como Dios de Amores o como Oh Jesús, el Gran Poder. Bueno, las salves, las marchas fúnebres que se están dando, no sé si podrían ustedes relacionar estos temas musicales. ¿Qué conocen de historia de estos temas? Ya, bueno, bueno, obviamente el nombre ya nos dibuja ya todo un paisaje sonoro de, por ejemplo, cuando escuchamos Marcha Fúnebre, que se ha escrito en todas partes del mundo cuando obviamente muere alguien. En este caso, en la connotación de música sacra va enfocado a la muerte de Jesús. Y justamente es lo que hemos hecho con todos las obras que escogimos, es tratar de pasar por toda la pasión de Cristo, desde su martirio hasta la resurrección, porque terminamos con un Gloria que es súper súper elevado de energía, y para que el público no esté, porque si escuchamos solo salves, marchas fúnebres, obviamente hay que entender que la música tiene un impacto emocional y psicológico para la persona que lo escucha. Entonces, la música puede ser muy fuerte y si no se la maneja muy bien, vamos a dejar solamente esa emoción de tristeza y pena. Entonces, nos hemos movido por estas diferentes emociones, digamos, igual con los arreglos que tratan un poco de ir elevando la energía para que la gente salga con esa sensación de alegría, y en este caso la resurrección de Cristo, que es la temática de todo el repertorio que escogimos. Ahora, dentro de este evento participan también los estudiantes de la institución. Exactamente, la orquesta es 100% conformada por estudiantes, niños y jóvenes. Cuando hay eventos de esta magnitud, siempre llamamos refuerzos. En instrumentos como chelos, contrabajo, en este caso también flautas, que es lo que no cuenta por ahora nuestra academia, Pero, como digo, todo el coro y la parte de cuerdas, que es son la columna vertebral de todos estos proyectos, están 100% integrados por estudiantes de la academia. Nuestra orquesta y coros tiene realmente un número bastante grande. Nuestra orquesta tiene 45 músicos, niños y jóvenes. La mayoría, como dice mi amigo Willy, violines, tenemos percusión también de la academia y tenemos guitarras también de la academia. Chicos invitados con chelos, bajos, flautas, lo que hacen una orquesta bastante completa. Y tenemos 95 niños y jóvenes en el coro, dando un total de 140 integrantes para el concierto y en escenario. Bueno, una de las cosas que siempre compartimos acá con quienes son parte de este noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es también ese trabajo, estas nuevas fusiones en la que no solamente escuchamos a una orquesta, sino también tenemos la fusión del coro. ¿Cómo se combina ese trabajo? Ya, bueno, Martín Lutero decía que cantar es rezar dos veces. Entonces, desde que él planteó esa reforma, se unió ya el coro con la parte instrumental para justamente poder hacer entender de una manera textual lo que la música quiere emocionalmente transmitir. Y eso es lo que se logra justamente al unir un coro y la parte musical. Porque es más fácil, entre comillas, decir, por ejemplo, esta tarde va a llover, me imagino algo, la gente ya entiende, pero ahora tratar de explicar eso con música es un poco más complicado, porque hay que pasar por muchas fórmulas, digamos así, para llegar. Entonces, al poder juntar estos dos elementos, que es el texto y la música, se logra un ambiente mucho más comprensible para el público y también más emotivo. Además, tenemos este público que conoce algunos de los temas. Salve, salve, gran señora. Nosotros en nuestro concierto pasado, el sábado, se escuchaba la gente ya cantando junto con la orquesta, junto con el coro, llorando, porque son temas que llegan en la memoria. Un señor se me acercó y me dijo, me recordaron a mi niñez cuando me iba con mi familia a la iglesia a cantar Dios de Amores o Jesús del Gran Poder. Entonces realmente la conexión es súper más directa con el público y con, bueno, toda esta Semana Santa que tiene toda esta energía pues religiosa. Y recordemos que Salve, Salve, Gran Señora también tiene su historia ancestral, este tema musical que producto de la hibridación pues pasó al mundo católico, y de hecho en las grandes procesiones que existen aquí en Quito siempre vamos a escuchar ese tema musical que se identifica mucho. Miren ustedes, la unión de una orquesta, un coro, y pasa fundamentalmente a la conexión con el público. Vamos a dar la bienvenida también al director de la institución del MUSEC, como es al señor Víctor Hugo Pacheco. Gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de la radio. A usted muchas gracias. Nuevamente, la Casa de la Cultura y sus medios de comunicación son protagonistas con MUSEC. Ustedes nos abrieron las puertas desde hace 20 años para exponer aquí en los escenarios el proceso de formación de los estudiantes de la Academia MUSEC. Hoy nos están permitiendo dirigirnos nuevamente al público para que invitarles a que concurran al concierto de hoy, que se va a dar desde las 6 de la tarde en la Iglesia de la Merced. Con la experiencia del día sábado, realmente hoy esperamos una concurrencia mucho mayor, ¿no? Esperemos que se dé abasto la iglesia para recibir a tanta gente. El día sábado estuvo repleta la iglesia, debieron cerrar puertas. Y esto obedece a la particularidad de este concierto. Para la Academia MUSEC fue una sorpresa, desde el punto de vista de que no nos veíamos tan pronto en un festival internacional. El Teatro Sucre así lo consideró. Les encantó esta propuesta, esta transición de lo que significa la música sacra criolla, y queremos en la memoria colectiva de que al escuchar y visualizar el concierto, el público asimile a través de los sonidos, de la propuesta musical de Willy, de la dirección de la maestra, el Vía Crucis, ¿no? Y termina en la resurrección. Así está distribuida la música, la melodía. Lo que me apena es que esa particularidad que nosotros estamos presentando como una orquesta joven, una orquesta de niños y adolescentes, no se visualice ni se haga referencia en los medios de comunicación. Yo acabo de revisar la prensa, hoy en la mañana, la prensa escrita me refiero, ¿no? Y no se habla nada del concierto. Seguimos con los Wikileaks, ¿no? Pero no se habla nada de este tipo de eventos significativos. Estamos hablando de una orquesta que nació, se desarrolla y sigue creciendo en el sur de Quito, en el corazón del sur de Quito, en el barrio de la Villa Flora. Una propuesta privada que está dando la oportunidad desde el 2015 a más de un centenar de niños para que se formen solo en la orquesta, sin costo, en práctica instrumental y práctica coral. Ese trabajo desde el 2015 nosotros hemos logrado ahora concentrar, como decía la maestra, a una orquesta de 45 músicos, 5 músicos extras invitados, porque no cubrimos todavía esas especialidades como son las flautas, los contrabajos y los chelos, a la que se suman un coro, sí, un coro, pero fusionado con 3 coros, el coro infantil, el coro juvenil y el coro del área de canto. Por eso reitero y agradezco a ustedes que nos permiten a través de la radio que nuestra propuesta se visibilice y pedir a los medios de comunicación que se sensibilicen con estas propuestas educativas que a lo mejor por ser del sur de Quito no tienen mayor eco. En todo caso, me siento complacido con el trabajo que con mis compañeros estamos haciendo. Qué bueno de ellos escuchar el sentido de pertenencia que tienen para con la institución, ¿no? Nuestra orquesta, dice. Nuestra orquesta. Así es la orquesta de Quito ahora. Esperemos que esta sea la oportunidad en este Festival Internacional de que muchos medios, mucho público, muchas instituciones vayan hoy, aprecien nuestro trabajo y nos inviten para que la música trascienda más allá de lo que nosotros ahora queremos hacer. Maestro, de hecho, hablar del trabajo de los jóvenes, sabemos que la música también trasciende el espíritu de los ecuatorianos, de todos absolutamente, porque ser parte de los conciertos también implica ese proceso de transformación espiritual para todos los que son parte del mundo católico. Ustedes tuvieron el concierto el día sábado, lo tendrán el día de hoy en la Iglesia de la Merced. ¿Hay otro concierto que presentarán o terminan no, ya con este? No, hoy proceso? Termina nuestra propuesta que la presentamos al Teatro Sucre, y esta propuesta interesante ganó justamente o nos dio el derecho a participar. Hoy terminamos con el concierto de las 6 de la tarde y no hay otras propuestas, porque digamos otras presentaciones, porque el montaje en sí del concierto es extremadamente complicado por las cuestiones del rider técnico, el trabajo escénico que quiero hacer. Y quiero dar las gracias a la Fundación Teatro Nacional Sucre, porque para nosotros incluso eso es nuevo, el hecho de que nos pongan reflectores, nos pongan un rider técnico al que quizás todavía no tenemos la experiencia. Pero cuando las cosas se hacen con amor, con corazón, nuestros 147 chicos que se presentaron el día sábado lo hicieron con mucho profesionalismo, sin embargo de ser una academia que forma y educa a los niños, pero bien, sin necesidad de asistir a un conservatorio todavía. Bueno, maestro, para ir finalizando, maestro Willy, ¿cuánto tiempo de haber cocinado ya este concierto para presentarlo, pues, en estos espacios, en estos conciertos de música sacra y que ustedes lo denominaron el canto de la memoria de los pueblos? A ver, yo recuerdo que desde el año pasado teníamos ese dato del Festival de Música Sacra y con un compañero nos pusimos a ver qué se podía hacer, y junto con el licenciado a buscar repertorio, Me parece que es desde el mes de diciembre, que justo salíamos de un evento propio de la academia y ya entramos en este nuevo evento. Entonces, prácticamente desde diciembre se ha estado ya planificando repertorio, arreglos y todo lo que implica este concierto. El trabajo, siempre la constancia hace que se pueda consolidar pues esos sueños. Maestro, el mensaje final para que el público pueda darse cita y disfrute de este encuentro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, invitamos a todos nuestros escuchas en la mañana de hoy a asistir al concierto El Canto en la Memoria de los Pueblos, parte del Festival Internacional de Música Sacra, organizado por el Teatro Sucre. Vamos a estar la Orquesta Pedagógica y coros de la Academia Musac presentando una maravillosa propuesta de música sacra y ecuatoriana, y pues no se lo pueden perder. Esperemos que estén ahí. Iglesia de la Merced, 6 de la tarde. Bueno, ya saben, esto es a la altura de del, como llamamos, del sector de Ipiales, Suber, ahí está, en el Colegio San Pedro Pascual. Esa es la referencia para que ustedes puedan darse cita a las 6 de la tarde y disfrutar de este concierto en el que participan niños y jóvenes de la Escuela de Artes Musac. Maestro, tenga la bondad, su mensaje final. Reiterar la invitación al pueblo de Quito, especialmente a los turistas que están ahora acá en Quito, turistas nacionales, extranjeros, visitando la ciudad justamente por este tema de la música sacra. Y también agradecer acá la presencia de estos dos jóvenes colaboradores, amigos míos, que sin embargo de su juventud nos brinda un aporte extraordinario en esto de la organización de los programas que, o los proyectos que realiza la orquesta y los coros Musac. El día sábado nosotros dedicamos el concierto, si cabe el término, exclusivamente al magisterio, al personal docente de la institución, a los docentes, a los profesores en general. Y hoy estamos dedicando, como muestra de gratitud, a la comunidad en general, especialmente aquellos padres de familia, madres de familia, abuelas y abuelitos que están todos los días permanentemente con sus hijos, con sus nietos, con sus representados en los ensayos, en las clases, sin fallar un solo día. Dedicados a todos ustedes, padres, madres, representantes, comunidad de Quito, comunidad ecuatoriana, a dedicarles este concierto hermoso que desde la perspectiva que nosotros tenemos, porque luego la próxima semana iniciamos con otro proyecto, no se volverá a repetir por la temática que tiene, sino creo que un par de años. Muchas bueno, gracias. Ahí está, no se pierda esta oportunidad, hoy a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Merced, que está a la altura del Colegio San Pedro Pascual. Agradecemos a Victoria Pérez, directora de la Orquesta Pedagógica, a Willy Acosta, pianista y compositor, y al maestro Víctor Hugo Pacheco, director de la Escuela de Artes Musicales Musac. Y no se pierda, como les reitero, este concierto del canto en la memoria de los pueblos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.